para toda la gente presente. El grito de todas las mujeres, las apasionadas, para los curados siempre. Mercura se sució, me jodiste la vida. Estoy arrepentida de haberte amado tanto. ¿Cómo? No mereces el llanto, ni una lágrima mía. Es abierta la herida por todos tus engaños. ¿Cómo dice, a ver? Me lastima escucharte, ya no quiero mentiras. Y voy a suplicarte ¿De qué? Que me dejes tranquila. Ya mataste los sueños de mi alma perdida. Pero mi corazón hoy dice basta. Lo canta la tía de la liga. ¿Cómo dice? Otra cama se queda con tus ganas. Basta, basta. Ya no quiero.